Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Nuestras voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión. Con ustedes, Clasiaditos. Nuestro clásico Herrera. Dirty Cash, Money Talks. Recordando algo de Adventures o Stevie B. Soy el clásico Herrera, amigos, amigas. Otra hora más y la última de Aguja y Vinilo. El original, increíble, cómo nos están saludando. Esta vez por aquí, nos dicen por aquí nuestro amigo Diomer.Navarro. Hola, buenos días, clásico. Reportando sintonía desde La Milagrosa. Saludos para todos los muchachos que están conectados a esta hora. Al Gordo, al al Choco Guerrillo, a toda la gente que está muy, muy conectadita con todo este poder que tiene la FM siempre. Jorge 472, clásico, bendiciones. Escucho desde mi casa en Santa Cruz. Sos el mejor, vos también sos el mejor. Omar.escobar 3705, buenos días, clásico. Y a todos los que conforman esta emisora, la FM 106.9, estoy sintonizado acá en el carro trabajando, por supuesto. Saluda a mi esposa Mariluz, listo. Ahí saludamos a tu esposa, por supuesto, hermano. Tienen canciones y viene muy buena historia para bailar. Magic Marmalade. Aquí llega desde Italia y la canción Let's Dance. Algo de Dino de Con Shade My Skin. Algo de Anything Box. Esta gran caja de música con Living in Oblivion. Y el señor Mario Piu desde Italia, hincha del Napoli, con la canción Techno Harmony en la FM, la número uno de los clásicos siempre. We'll be right back.

sube toda tu energía al máximo este fin de semana. Solo marca tu radio con la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. En Línea Estética volvimos con descuentos imperdibles. 25% en todos los productos dermatológicos y perfumes. Válido hasta el 20 de junio. Pide tu domicilio al 322-2426 en redes sociales o en www.lineaestetica.co. FM, siempre. Es tiempo. No mires más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. 70s, 80s, 90s, rock en español y mucho más. Ahorita vamos a tener lo mejor de nuestro sábado salvaje. Y en instantes venimos con toda, porque venimos con las 20 clásicas más importantes de la semana. Las 20 clásicas de la FM siempre. Vamos de una a saludar a Jonathan Grajales, 28. Buen día, clásico. Acá escuchando la mejor, la FM desde la ceja, Daniel Vélez, .628. Buenos días, clásico. Desde Pintumotos, Envigado, Freddy Muñoz está con muy buena vibra. Muy buenos días, parcerito. Feliz semana para vos también. César Andrés nos dice, clásico, buen día. Saludos para todos aquí, todos los caravanas de la ruta 134. Más canciones llegan a continuación para irnos preparando